Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, queriendo hablar contigo del tránsito nuestro de cada día. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos por las manos únicas o las calles flechadas. Es un tema que ya hemos tocado alguna vez. Maldonado, quizás justamente por el aluvión turístico relacionado con el verano, ha sido una de las ciudades pioneras en Uruguay a tener esa medida de tránsito. Poco a poco, con el crecimiento que hemos experimentado en el parque automotor en las distintas ciudades, los problemas se han sucedido y todavía quedan, lamentablemente, en Uruguay muchos lugares en donde esta práctica Se nos entrecorta, Lucas, se nos entrecorta, sí, tu voz, ¿sabes? A ver. No podemos entender bien. Voy a colocar un poquito más cerca del router. El tema es que lo que hay que entender en esto de las detectadas, que si bien la medida es relativamente sencilla, simplemente colocar la señalización adecuada con las flechas, ya sean en los carteles de nomenclatura, en los cordones o a veces en paredes, esto sí tiene una componente, un impacto en muchos, a veces, comercios o en vecinos que antes, para ir a la panadería o el comercio, en tal situación veía a los clientes cuando entraban y no cuando salían del balneario, por decir algo, decir Punta del Este, ¿no? Imaginemos cómo está hoy los sentidos de circulación de las calles de Punta del Este, y mañana el intendente tomara la decisión de flechar exactamente al revés, o sea, Gorlero de salida y las otras calles que hoy son de entrada, Cerras de salida, etcétera. Bueno, eso obviamente es algo que tiene que tomar en cuenta la intendencia a la hora de tomar este tipo de decisiones, pero sí lo que no debería dejar pasar es mucho tiempo con muchas calles de doble sentido. Y doy el ejemplo siempre de Montevideo, que en algún momento todos circulamos, tiene ciertas avenidas, llámese Agraciada, llámese 8 de Octubre, estoy hablando de esas que son avenidas pero que no tienen cantero central, ya no estoy hablando de Roosevelt, por más que el cantero central es muy muy angosto, en donde sí ya tienen un perfil para ser lugares de doble sentido de circulación. Pero trasladémonos a Buenos Aires, donde tenemos calles como Corrientes u otras, donde son sumamente anchas y en definitiva tienen un solo sentido de circulación. El único sentido de circulación tiene una consecuencia básica inmediata, que es que en cada intersección la cantidad de puntos de conflicto se reduce enormemente, flechando una calle a la mitad, flechando las calles a la cuarta parte. Y eso le da una previsibilidad a los conductores muy buena y que permite, una vez que hacemos recorridos, estar mucho más seguros de cómo circular. El mismo peatón en las esquinas, en lugar de tener que estar mirando para un lado y otro, que es igual, siempre es bueno hacerlo con el tránsito y siendo peatón, pero en este caso va a tener que mirar solo hacia una esquina, hacia un centro, para poder atravesar la calle. Otra cosa muy básica también, que cuando estamos haciendo recorridos, insisto, todo esto está relacionado con ciudades que tengan determinado tamaño, no estoy hablando de poblados o centros poblados muy pequeños, de 10 o 20 manzanas, sino estoy hablando de la mayoría de las consideradas ciudades o localidades grandes, el flechado es una de las primeras medidas básicas que da solución. Mismo Montevideo, me he enterado y por eso quería atacar este tema hoy, está por tomar la decisión de flechar determinadas avenidas muy importantes como 21 de Septiembre, Yauri, en Pocitos, que ya poco a poco el crecimiento del tránsito había hecho que esas, entre comillas, avenidas, esas calles principales, tuvieran cada vez más tránsito, hay obviamente un uso intensivo del estacionamiento y era cada vez más conflictivo trasladarse de un punto a otro en ese lugar. Sí, insisto, si no tenemos un damero, o sea, si no tenemos una ciudad cuadriculada, como por ejemplo es Maldonado en la parte central, se hace complicado porque cada vez que flechamos una calle hacia el norte, tenemos que flechar una alternativa hacia el sur. O sea, no, en esto de flechamiento siempre exige que haya pares para todo lo que sube, baja, todo lo que va hacia la izquierda, va hacia la derecha, y eso hace que la circulación sea mucho más sencilla. Pero a veces hay que tomar decisiones y pasa en muchas ciudades en Argentina que me ha tocado participar, que bueno, que una de las de los sentidos de circulación es mucho más sencillo y el sentido opuesto realmente es un poco trabado. Por ejemplo, a veces para entrar a la ciudad, yo no quiero que el acceso a una ciudad, imaginemos una ruta que atraviesa una ciudad, tenga un acceso directo, porque bueno, en algún momento ese conductor que viene a un ritmo de 80, 90, 100 kilómetros por hora, tiene que pasar de un momento para otro en esa localidad, en ese pueblo, a un máximo de 40, 50 kilómetros por hora. Por eso se trata que esos accesos sean trabados a través de determinadas medidas que se llaman de calmado de tráfico, para ser compatibles, nada que ver la conducción en ruta con la conducción en carretera, con la conducción urbana o conducción en ciudad. Y eso lo tiene que sentir el conductor, no simplemente por un cambio de cartel o un lugar que diga bienvenido a tal o cual pueblo, sino que las medidas que se toman en la ciudad, el ancho de las calzadas, la presencia de semáforos, presencia de rotondas, tiene que ayudar a ese concepto de que estoy circulando en un lugar con mucha menor velocidad. Pero aplaudo esta de Montevideo, bueno, decisiones que están tomando muchas localidades del interior de Uruguay, ya no solo las capitales, sino que otras localidades, de empezar a establecer el sentido único de algunas calles para hacer el tránsito un poquito más seguro y también más eficiente, aunque, insisto, muchos vecinos o comerciantes puedan sentir un impacto, entre comillas, negativo al inicio, pero una vez que fue bien realizado el estudio, realmente va a terminar o tener consecuencias muy buenas. Lucas, yo recuerdo cuando estuviste como director de tránsito aquí en Maldonado, que uno de los flechamientos que en definitiva, en principio de repente no fue muy aceptado, pero después en los hechos demostró de que realmente fue un acierto, fue el ingreso por Ventura Alegre hacia el hospital. Sí, totalmente, lo recuerdo. Sí. A partir de donde hoy está el semáforo, porque hasta ese momento era de doble mano esa calle y era realmente una dificultad tremenda que generaba. Sin embargo, eso ayudó mucho a ordenar el tránsito en esa calle. Lo que no recuerdo, si cuando hiciste ese flechado, marcaste ese flechado como director de tránsito, el semáforo ya estaba o no instalado en esa esquina, eso no recuerdo. No, todavía no estaba. Claro. Justamente fue una de las decisiones que se toman, o sea, a veces se intenta, sin mucho conocimiento, insisto, sin ser una crítica, pero es el resultado del tránsito, donde todavía estamos como los médicos y la Edad Media, donde todavía no sabemos si los brujos o los especialistas son los que tienen la mejor solución, y no estoy diciendo una cosa a la otra, digo que, bueno, para algo se estudia este tipo de cosas. A veces la instalación del semáforo sin flechar antes o sin tomar otras alternativas, podía ser inadecuada. Bueno, el intendente en aquel momento acompañó esa decisión. Dijimos, bueno, primero realicemos los estudios para hacer un único sentido y luego la instalación del semáforo, que queda mucho más sencillo el semáforo al no tener que habilitar giros a la izquierda o situaciones que, en caso de tener doble sentido de circulación, las hacen mucho más complejas. O sea, el semáforo es una buena solución, pero luego de esta alternativa, como por ejemplo la del... Bien, y en este presente de Maldonado y Punta del Este, ¿piensas que hay alguna modificación, poniendo algún ejemplo, en alguna de las calles o avenidas hoy en lo que tiene que ver con el flechado y demás? Habría que hacer algunos, sí, supuesto, más allá de puntos de conflicto, pienso que se han hecho muchas obras que eran muy necesarias, todavía quedan algunas que son interesantes a estudiar o plantear, como la situación de las terminales, pero yo siempre recuerdo a Pedregosa Sierra, que si bien es junto con el shopping y demás un lugar, esa avenida gastronómica, claramente en verano sufre mucho y es una de las que sería interesante que tuvieran un solo sentido de circulación. Y bueno, el problema es que hay que encontrar un par viable, porque ya se hace fleche sur-norte o norte-sur, el otro sentido tenemos que darle una alternativa viable. O sea, yo pienso que da para muchas alternativas, muchos estudios para hacer, y a veces no solo resolver una intersección, sino resolver toda una zona. Bueno, y Maldonado, Punta del Este, con los eternos crecimientos y vaivenes, tienen nuevamente muchos de estos puntos de conflicto que a veces la medida del flechado se tarda más de lo que debería tardar. Sí, Pedregosa cierra hoy con además el incremento de que significa la desembocadura de toda la circulación de la perimetral, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Por eso se transforma en una avenida más de entrada que de salida. Sí. Y no tiene el ancho suficiente, más con el abuso de estacionamiento de muchos lugares. De ambos lugares, seguro. Está bien que eso exista, no estoy debatiendo eso, pero sí, claramente no es un buen servicio ni para los clientes ni para los usuarios que utilizan esa vía como zona de atravesamiento. Tampoco es fácil encontrarle una alternativa a salida cercana, ¿no? No, por eso digo, hay que hacer un pienso de ciudad mucho más amplio. Insisto, no es un debate, sí, simplemente toca un tema porque se han hecho un montón de obras sumamente necesarias, estas otras que capaz que la solución justamente es hacer obras para cierta calle que hoy es local, se transforme en un par para Pedregosa Sierra. Me animo a plantearte un tema para la semana que viene. Sí, cómo no, terminales de Maldonado y Punta del Este. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, no sé, esa sonrisa, como la tengo que interpretar, pero me parece que estaría bueno eso que estamos dentro de estos temas, ¿verdad? Esto es como ciertas vidas espirituosas, que con el tiempo se va poniendo mejor. Bueno, sí. Seguimos casi con la misma situación. Bien, bueno, la semana que viene hablamos. Hablaremos de ese tema. Dale, gracias, Lucas. Buena semana para ti. Chao. Igual. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo.